como el pity. Por unos pesos, plata muy dirty. Choca al pino, le pongo pretty. Cuando toco, tomo mi whisky. De la calle, soy como 50. Lo comparto, voy miti miti. Compro 3, me quedo con Milky. Corto media, voy miti miti. Par de gatos, cara de kitty. Llamas de rata, son como Pinky. Si te latan, no se hacen papas. Soy como el papa, catamos blessed. En la cancha, mueren los peces. En la mesa, solo los jefes. El dinero, lo dividimos. Que estamos ricos, ¿qué te parece? Estamos haciendo money, miti, miti, 50-50. Haciendo con mi perro, miti, miti, 50-50. Si viene un negocio, miti, miti, 50-50. Lo contamos, lo gastamos, miti, miti, 50-50. Miti, miti, 50-50. Quiero feti, feti, feti. Una trap queen como feti, feti, feti, feti, feti. Acomodo los ladrillos como Tetris, Tetris, Tetris. Ellos no pasan el juego, tocan retri, retri, retri. Uso Nike, fuck to Fendi, igual sigo siendo el más trendy. La pongo a mover la pelvis del otro trapper, soy el Elvis. Banquero como los Water porque no compré su peli. No, no, no compré su peli. 50, 50, miti, miti. Estamos haciendo money, miti, miti, 50, 50. Haciendo con mi perro, miti, miti, 50, 50. Si viene un negocio, miti, miti, 50, 50. Lo contamos y lo gastamos, miti, miti. Oh, oh, oh, no. Los negocios con mi bro no es solo negocio. Se trata de código. Con los cosos, con los flow. Siempre estoy bregando. A mí nunca me ve bro. Nunca estoy quebrando. Duki, Yuli, Pablo, obvio. Pregunta si el chazo guac, hijo de puta, es obvio. Tú tienes perros de amor, yo tengo perros de odio. Tú tienes perros de agua, pa' mí tú eres un microbio. Tú tienes perros, hay una siembra pa' allá pa' el cerro. Pa' que negocio, cabrón, lo cierro. Lo agasto en perra, me compro un fierro. No lo doblamos, si como el hierro. Yo no soy John Top, pero soy gamberro. Free Hugo, Freelando, fui yo, man. Pa' siempre no es el encierro. Me muero, me hago rico como 50, como 50. Nunca podrán mearme, giles le va a dar cititi. Cuando salí a robar nos repartíamos miti miti. Yo soy Pablo Lecano cuando dice a mí nunca me ven broke, nunca estoy quebrando. Varios ceros en la cuenta, siempre estoy gastando. Ante todo me pichaban, ahora están llamando. Si tú quieres ganar dinero, vente pa' mi bando. Yeah, el equipo ganador. Donde come uno, comemos dos. Mi hermano, ahora todos cantando. Es que ya dejaron tirar la go. Encuéntrame en la cabina, siempre grabando. El ticket ya sobra como mi flow. Chichiganga en Chile controlando. Y el Juliano sonando en Nueva York. Estoy ganando dinero como un bastardo, un hijo de la gran mil puta. Yo la he pasado, me la he robado. Siempre hemos sido anti-youth. Mi cabeza tiene precio, porque a muchos yo les echo el desprecio. Ya no son fecas, solo mira el precio. Tú estás loquito, manito, estás necio. Fumo marihuana y me anestesio. Todas las mañanas amanezco más recio. A los giles en la cara, ahora se las flexio. Ella es la que tira, yo nunca las textio. Somos Mónica, te quitamos tu cadena. Le grabamos un video loco suplicando y carepena. Sí, bo, el chileno y los abrigos. Perro mal hablado, los pasamos por el pico. Estamos haciendo money, miti, miti, 50, 50. Haciendo con mi perro, miti, miti, 50, 50. Si viene un negocio, miti, miti, 50, 50. Lo contamos y lo gastamos, miti, miti, 50, 50. Oh, oh, oh, no. Los negocios con mi bro no es solo negocio. Se trata de código. Con los cosos, con los flow. Siempre estoy bregando. A mí nunca me ve bro. Nunca estoy quebrando. Fui joseador, después rapper. Me conocen todos esos trappers. Si lo hicimos fue por hambre. Estoy quitado porque Dios es grande. Ni por plata, ni por hoe. A mi equipo traicionó. A mí nunca me ve bro. Nunca estoy quebrando.